Muy fuerte en el proyecto del CRT, del Colcar, en el proyecto Dakar, y le dediqué mucho tiempo este año, y por qué no dedicarle un poquito más de tiempo a ese proyecto también. Eso es lo que me empezó a... y quedarme un fin de semana en casa, obviamente. Los chicos están creciendo y necesitan la atención de papá. Crecen permanentemente, así que es bueno también a veces compartir más tiempo con la familia. Mejor. Allí estaba el pato Juan Manuel Silva, bueno, siempre prestándose también para las buenas notas. Y bueno, tranquilo el pato, ¿no? O sea, quiere mejorar, pero a futuro. Está todo bien. Sí, y bueno, no, y habrá, sabe, que ver qué decide, ¿no? Claro, qué define. Y no sabe si va a ir al Turismo Nacional o se queda en su casa también, dijo. Le ponemos punto final al video, chicos. ¿No? Cambia el pato. Sí, terrible. Nuestro reencuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position para MC50, Radio Belgrano, con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía, ya llegó Joanini, Macri, Johnny, están todos así para escuchar Tiempo Nacional. Chao, hasta mañana, gracias y pásala bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día jueves. Aquí estamos, hoy con la visita de un espartano de ley, como es el amigo Vivian, que nos va a acompañar hasta las 20 horas. Ahí estamos, con Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire. Ahí está Rubén Giovannini, su conductor habitual, que va a dar comienzo a este programa. Seguramente para él hoy es una fecha especial. Saludamos a Johnny también, que está ahí del otro lado del vidrio. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Ahí estamos siempre firme y trabajando. Hoy con marcha, y con radio abierta, y con muchas ganas de hacer cosas y seguir avanzando con nuestra lucha, ¿no? Que es cruel y es mucha. Así que hoy es una cosa, una fecha grata para nosotros, por lo menos para aquellos que tenemos una concepción filosófica peronista. Porque la filosofía peronista es un pensamiento, una conducta que se hace, primeramente es un sentimiento, que se hace pensamiento. Es un sentimiento porque se lleva en el corazón, sale del corazón. Se hace pensamiento a través de una doctrina, una filosofía de vida que está enmarcada dentro de la justicia social, el amor al pueblo y a la patria. Y luego, se plasma en una conducta peronista que no muchos la tienen. Y ese es el gran problema, porque ser peronista significa actuar como peronista. Y actuar como peronista es defender siempre la justicia, oponerse a la entrega, luchar por valores que sustenten una comunidad en la cual se apunten a valores trascendentes y que esa comunidad esté perfectamente organizada en función de la felicidad de todos aquellos que la componen. Eso es peronismo, el resto es todo mentiras, disfraces y, por sobre todas las cosas, traiciones. Yo creo que hoy es una fecha, muchos les dicen el día del militante. Yo no creo que hoy sea el día del militante. El día del militante fue toda la vida, todos los días. Pero la palabra militante ha sido tan distorsionada a tal punto que hoy no se sabe lo que es. Militante es una mala palabra. ¿Por qué? Y porque vienen a militar en una postura política o un pensamiento político para obtener un beneficio personal de algún nombramiento con algún cargo sobrepagado y, si es posible, sin hacer nada. Entonces todo esto indudablemente afecta a esa palabra que en alguna época fue sagrada. ¿Y por qué era sagrada? Porque el hombre se comprometía con la comunidad, se comprometía con la ideología, se comprometía y comprometía a su familia, su progreso, su presente y su futuro. Porque hubo muchos que quedaron sin trabajo, hubo muchos que quedaron sin familias por militar y no recibían nada a cambio. Lo único que recibían a cambio era palos y no se quejaban. Y nadie les pagaba para hacer eso. Al contrario, sacaban lo poco que tenían de su bolsillo para militar. Entonces hoy yo creo que no es el día del militante, porque hoy la palabra militante no es la misma que en aquellas épocas en que se peleaba por ideales. Hoy se pelea por negocios. Hoy es el glorioso retorno del general Juan Domingo Perón a su patria. Hoy es la vuelta al país de una injusticia, de una perrada, que no por casualidad lo derrocan a Perón, porque después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, los imperialismos se dividen el mundo en dos zonas de influencia, porque esa era la etapa previa a una globalización futura. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon dos fuerzas políticas opresoras, ambas materialistas, una materialista de que toma al hombre como un ente estatal y lo somete a través del Estado. Y después la otra, que también es materialista, el capitalismo, que somete al hombre y lo esclaviza en función del capital. Pero en ambos, el hombre es un esclavo. No tiene trascendencia. El hombre es un objeto de explotación. Aparece en América, en el país más austral del continente, como solía decir Perón, una idea basada en principios religiosos, en encíclicas papales, como la Rerum Novarum de León XIII, una de las encíclicas ejemplares del cura obrero, del cura trabajador, el que luchaba por el trabajador y el hombre, criatura divina, imagen y semejanza de Dios. Esa aparición de un coronel, un oscuro coronel que aparece ahí comandando un grupo de oficiales, todos ellos nacionalistas, inspirados en el amor a su patria, con un pensamiento industrialista, es decir, vamos a hacer de la Argentina un país con dignidad, con soberanía, respetado en el consenso de las naciones del mundo. Y en el año 1943 surge una fuerza política, militar, que toma el poder y que es aplaudida y acompañada por la mayoría del pueblo que había padecido una explotación desde muchos años, salvo gobierno de Irigoyen, que fue un gobierno popular, el resto había sido una permanente explotación y persecución a los trabajadores, a sus reclamos, a tal punto que hasta la actividad sindical estaba proscrita. Era pasible de ser hasta fusilado aquel que ejercía la defensa de sus compañeros. Las organizaciones sindicales eran clandestinas, no estaban permitidas. Hubo sangres, hubo muchas cosas hasta llegar a ese momento. Y aparece un hombre, el general Juan Domingo Perón, coronel Juan Domingo Perón, que opta por... podía haber tenido todo, porque era vicepresidente, ministro de guerra, pero él elige una oscura secretaría, una simple secretaría, Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Y qué hace desde ahí? Organiza que una revolución que va a ser la que le dé felicidad, la mayor felicidad de la historia, al pueblo argentino. Comenzó a dar leyes, a hacer leyes que dignificaban al trabajador, porque no le dio cosas, le dio dignidad, lo dignificó, le dio la posibilidad de sentirse argentino, no rechazado por una patria a la cual había muchas razones para no querer, porque a sus hijos no le daba nada, como pasa ahora. ¿Quién puede amar a su patria cuando su patria le da la espalda, lo condena al hambre, a la miseria, a la indignidad, cuando le tiran de vez en cuando un hueso como le tiran a un perro, y con eso quieren y piden que uno ame a la patria? Entonces apareció alguien que les dio dignidad. Mi vieja me solía contar que el primer Franco lo conoció cuando vino Perón. Che, Orquídea, el domingo tenés Franco. Y mi vieja, que no sabía ni qué carajo era, le dice, pero ¿y eso qué, señora? Bueno, ahora vino ese Perón y les tengo que dar el día para que lo disfruten. Esa fue la contestación de la doctora Uber, a la cual trabajaba mi vieja cama adentro. Indudablemente era otra Argentina, otra historia, otro momento, pero no está tan lejano eso, porque hoy pasa. Hoy pasa. Hoy sigue pasando lo mismo, estamos volviendo a aquella época. Pero no nos vamos a apartar. Aparece ese hombre, el hombre del destino, y empieza a dar dignidad a un pueblo que hasta ese momento no había sido pueblo, había sido una masa amorfa, sometida, esclavizada, sin coberturas sociales, sin jubilación, sin nada que dijera que era un ser humano, y mucho menos argentino. Hasta ni el derecho cívico de elegir tenía. ¿Por qué? Porque le quitaban el documento y le decían, usted ya votó. Y si se resistía, hasta hay canciones, tangos, que hablan de que por querer ejercer el ejercicio de elegir, asesinaban impunemente al ciudadano. O hacía lo que mandaban ellos, o se terminaba con la vida del rebelde. Bueno, esto va dando un proceso, termina la guerra y lo quieren echar al general Perón, al coronel, de todos los, digamos, las funciones que desempeñaba. Lo que no pensaron nunca, y ahí es donde surge el imponderable, es la aparición de ese imponderable, de un pueblo que hasta ese momento había sido un pueblo manso, que hasta ese momento había sido un pueblo sometido, un pueblo sin derecho a voz ni a voto, aparece en la escena política del país, rescatando a ese líder que lo tenían preso. Aparece y pide y exige la libertad de su líder. Y ahí es donde se conjuga el pueblo con su líder. y lo rescata de la garra, de las garras de aquellos que pretendían volver a lo anterior. Y entonces, aprovechando el momento y a pesar de las presiones internacionales, se juega en el terreno que ellos piden, la democracia. Y sin partido, más allá de que le pidiera al radicalismo compañía y se la negaron, no todo el radicalismo, hubo una línea del radicalismo, la más irigoyenista, la más nacional, que se plega a ese hombre. Habría que leer la renuncia de Homero Manzi al partido para darse cuenta qué significó Perón para los ideales de Forja. Y a partir del 24 de febrero de 1946 comienza otra historia de un país que comienza a realizarse. No solamente un país que comienza a realizarse económicamente, sino también un país que comienza a realizarse socialmente. ¿Por qué le digo socialmente? Porque el hijo del obrero se le abrieron las puertas a la universidad. Y abrirle la puerta de la universidad al hijo del obrero era abrirle las puertas del conocimiento al pueblo argentino, lo cual estaba vedado hasta ese momento por los altos costos que tenía llegar a la universidad. Y tuvieron la infamia de decir que Perón escribía o mandaba a escribir alpargatas sí, libros no, como reivindicando la alpargata. La alpargata la reivindicaba porque era lo que les daba de comer a todos esos que vivieron del culo del pueblo y que no permitían que la alpargata llegara a la universidad. Y cuando la alpargata llegó a la universidad, tuvimos grandes genios que eran hijos de trabajadores, que antes no podían serlo porque tenían vedada la posibilidad de estudio. Y eran argentinos. Y entonces ahí empezó a quererse a la patria. ¿Por qué? Porque había un gobierno que representaba esa patria, que amparaba a sus hijos, le daba dignidad a través de la justicia social en el ingreso de su salario, le daba ocupación, le daba posibilidad de sentirse un ser humano en el trabajo. Le inventó vacaciones, que tuvieran un descanso, y hizo todo una estrategia para que el hombre que tenía familia pudiera veranear con su familia a través de las organizaciones sindicales, a las cuales le dio la posibilidad de tener hoteles de turismo, y estando esos hoteles ubicados en los mismos lugares donde veraneaban los grandes señores del país. Y ahí empieza a surgir un odio, porque odiaron que aquel de abajo, que hasta ayer era un esclavo, tuviera la posibilidad de ser un ser humano y pudiera veranear donde iban ellos. Y esto me recuerda que en Rosario había un club, el primer club de fútbol argentino, que se llamaba Atlético de Rosario. Y cuando aparecieron los ferrocarriles, los criollos, viendo a jugar a los ingleses, hicieron un club llamado Rosario Central. Mejor dicho, en ese momento no era Rosario Central, era Talleres Rosario, porque era de los talleres del ferrocarril de Rosario. Y entonces, para no juntarse con los negros del ferrocarril, los ingleses se dedicaron al rugby. Y después vino Neville Solboy, que era Neville, era un profesor de la universidad donde iban los hijos de los ingleses únicamente. Y entonces, para no juntarse con los negros del ferrocarril, ellos crearon su equipo deportivo, Neville Solboy. Y esa es la diferencia, y era lo que ocurría en esa época que aparece Perón e integra al pueblo con la justicia social y planifica, hace un proyecto de nación. ¿Qué vamos a exportar? Nosotros ya nos habían estafado después de la Primera Guerra Mundial, donde tuvimos ollas populares, donde tuvimos sangre en las calles, donde hubo muchas cosas que ocurrieron y que hoy la historia lo oculta. Pero él crea un consejo donde almacena toda esa posibilidad de materia gris que había en el país, y el Consejo Nacional de Posguerra planifica cómo poder crear una nación de una republiqueta. Y de esa republiqueta Perón, paulatinamente, con las mejores leyes sociales del mundo de avanzada, con las mejores leyes laborales en protección del obrero y el trabajador, con los mejores salarios del mundo en ese momento, industrializa el país. No solo lo industrializa, sino que hace de la Argentina un país floreciente. Y muchos dicen, sí, pero Perón dejó esto. Perón dejó todo lo que después vendieron los demás, porque dejó reservas que fueron entregadas, porque tenían deudas con nosotros, que muchas veces, en función de coimas, se olvidaron en el camino, como se olvidan ahora 19 mil millones de pesos de las privatizadas energéticas, como se olvidaron el gobierno anterior de la deuda que Cuba tenía con la Argentina, y como se olvidaran tantas cosas aquí, como se olvidaron que estamos pagando una deuda que fue generada por un gobierno militar, al cual lo condenan por la represión, pero no lo condenan por haber generado una deuda impagable para los argentinos. Y mantuvieron esos 10 años, el pueblo estuvo feliz, fue feliz. Y por eso hoy, después de 50 años de esa época, sigue amando a Perón y sigue creyendo en Perón. Porque Perón no prometió, Perón les dio. Pero no les dio cosas materiales. Le dio dignidad como pueblo. Le dio justicia, que es una palabra sagrada para poder gozar y vivir en libertad. Y le dio algo muy sublime, que es ese amor a la patria que existió durante esa época. Con solo leer los discursos de Eva Perón y de Perón, de cada 50, 60 palabras, había 4 o 5 veces la palabra patria. Y ese amor a la patria fue el que formó a una generación que fue la que peleó, que fue la que luchó, que tenía ideales y que posibilitó aquel glorioso retorno del 17 de noviembre de 1972 a la Argentina, de aquel líder político que había sido sacado por las armas, porque jamás Perón perdió una elección. Lo sacaron con las armas. Le permitieron volver y proscripto, porque no lo dejaron ser candidato. Le infiltraron el movimiento y el gobierno para sabotearlo y quemarlo. Y tuvo la grandeza de venir a dar sus últimos servicios al país, descarnado, ya viejo, enfermo, y vino a servirnos a nosotros, a lo que él siempre amó, al igual que Evita, a su pueblo. Un pueblo estúpido que se dejó convencer y se dejó despojar. Un pueblo ingrato que permitió y permite todavía que manoseen la sagrada memoria de ese gran hombre. Porque cuando se fue Perón, que murió, le dejó a su mujer el gobierno con la misma deuda que él había recibido de los militares, con los servicios pagos al día. Y esa misma deuda es la que entregó Isabel Martínez de Perón cuando la derrocaron nuevamente con las armas. Y a pesar de estar en una guerra desatada por aquellos que gobernaron hasta ahora, se robaron la Argentina y todavía caminan tranquilamente por las calles sin tener ningún tipo de condena ni castigo. Hoy me enteré que vuelven de nuevo, nuevamente, el gorilaje a hacer denuncias contra Isabel Perón. Sí, no se extrañe. Quieren volver a destapar la olla de mierda para volver a ensuciar el apellido Perón. Pero cuando Isabel Perón se fue, había 5.700 millones de dólares de deuda. Hoy hay 400.000 millones. ¿Y dónde fue a parar toda esa plata? al bolsillo de los hijos de puta que nos engrupen todos los días y que se hacen ricos a costilla del sacrificio y el esfuerzo de todo un pueblo que tiene que pagar los desquicios que hacen ellos desde el gobierno. Y me refiero a militares, políticos y de todas esas lacras inmundas que se han dedicado a la política para hacer de ella un negocio y no para servir a su pueblo. Hoy, 17 de noviembre de 1972, ya estaba Perón en la Argentina. Y había una esperanza, un pueblo que había luchado todos esos años, 17 años, había luchado para que él volviera, para que estuviera con nosotros. Y aparecieron aquellos politólogos diciendo: el pueblo llegó al poder. No. El pueblo no quería el poder, porque al pueblo no le interesaba el poder. El pueblo peleó para traer a Perón al poder, porque la garantía que tenía ese pueblo de que no iba a ser traicionado era el general Juan Domingo Perón. Y por eso pelearon, porque Perón estaba vivo, y si no, no me explico por qué no siguen peleando ahora que Perón no existe. Porque Perón nunca traicionó al pueblo argentino. Porque Perón al pueblo argentino le dio dignidad. Porque Perón al pueblo argentino le dio todo lo que nadie le dio. Le dio respeto. Y miren las Fuerzas Armadas lo que son ahora. Y a las Fuerzas Armadas le dio grandeza y no supieron reconocer la grandeza que el general Perón les dio. Porque en la época de Perón se veía un uniforme militar y el pueblo estaba orgulloso y saludaba y los quería. Hoy los repudia, no los puede ni ver. ¿Y gracias a quién? A la traición que le hicieron a su pueblo. Por eso yo creo que hoy no es, como muchos dijeron y orquestaron, el día del militante. Hoy es el día del glorioso retorno del general Perón a la Argentina. Y si tengo que hablar de un militante, me voy a referir al único que yo le puedo decir que fue un gran militante y que hasta dejó su vida por ser leal a la patria y a su pueblo y a Perón. Y en ello me refiero a José Ignacio Rucci, al cual lo cargaban porque le tenía el paraguas. Me acuerdo cómo la prensa inmunda se reía porque Rucci le tenía el paraguas a Perón. Pero ese paraguas era su cuerpo, que después los puso ante las balas de la guerrilla marxista creada, oh casualidad, por el imperialismo yanqui e inglés, y lo mataron para cortarle las piernas a Perón, como bien lo dijo él. Ese era un militante. Ese que cuando nadie se animaba a decir que la CGT era peronista, él, secretario general, dijo: la CGT es peronista. Y se la bancó, y se bancó a todos los traidores que tenía alrededor, que estaban negociando la cabeza de él para ser separado del cargo. Y gracias a la lucha de ese militante, ese sí era un militante, que murió y la mujer quedó en la vía, y su familia quedó en la vía, ese era un militante. No estas ratas inmundas que se dicen militantes y cobran 70, 80 mil pesos para ir una vez a la semana o una vez al mes a cobrar su sueldo para no hacer nada. O para ir, supuestamente, a hacer ejercitaciones políticas y engrupir giles. Eso no es militante, ni militancia. Eso es robo, descarado al pueblo argentino. Por eso hoy quería recordar, porque a esta hora, pasado por agua, aquellos que estuvimos acompañando la llegada del general Perón, los cuales nos detuvieron en Ezeiza, nos tuvieron sentados ahí en la ruta, bajo de la lluvia, apuntándonos y todo lo demás. No importaba. No importaba porque la alegría era muy grande, porque habíamos logrado lo que siempre habíamos soñado: traer a Perón nuevamente a la Argentina. Y ese fue el triunfo del pueblo. Lo trajo nuevamente y después lo sacrificamos porque no supimos acompañarlo y defenderlo como debimos haberlo hecho, y se nos fue. Pero lo peor de todo, que días antes de su muerte convocó a su pueblo y le dijo: mi único heredero es el pueblo, son ustedes. Y nosotros a esa herencia se la dimos a los tránsfugas, a los ladrones, a los corruptos, que al grito de viva Perón entregaron su obra. Y no solamente eso, profanaron su cadáver, le cortaron sus manos, hicieron todo lo que quisieron con el beneplácito de esos hijos de puta llamados políticos, porque se lo hicieron en democracia. Yo me siento orgulloso de haber estado, de haber sido, haber luchado y haber logrado que él volviera. Y después también me siento orgulloso de haber enfrentado toda la lacra inmunda política que surgió después de su muerte. Porque empezaron con la traición al gobierno de Perón y terminaron coaligados en la entrega de todo aquello que el general Perón había recuperado y rescatado para que nuestro pueblo fuera digno. No solo le quitaron lo material a nuestro pueblo, sino que ya le han quitado hasta la dignidad. Lo hemos visto el otro día en Retiro, lo que pasaba para conseguir un pasaje barato. Lo estamos viendo cuando van a sacar un turno para ser atendido en la salud. Lo estamos viendo en los chicos que comen de los tarros de basura, en los ancianos que mueren tapados en mierda, en los geriátricos. Lo estamos viendo. Le han vuelto a quitar la dignidad a nuestro pueblo. Son como los animales, le tiran un huesito y ahí están corriendo todos, pobrecitos, pero no es la culpa de ellos. Es la culpa de aquellos que han traicionado aquel mandato histórico del general Perón, que nos dejó una Argentina justa, libre y soberana. Hoy no somos soberanos, no somos una patria libre y mucho menos gozamos de justicia. Solo me queda algo para decir y es esto. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva! Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Habla Rosa de Madero para hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con la tarjeta argenta que dice que la sacan? Y el otro tema, si van a dar los 1,000 pesos a los jubilados con la mínima. De todas maneras, si me contestan, te dejo muchas gracias y mucho cariño para vos y toda la gente que está a tu lado. Chao, chao, Rosa de Madero. La tarjeta argenta ha desaparecido, pero el ANSES le va a dar a través de mismo ANSES solicitando un crédito que reemplazaría lo que sería la tarjeta argenta que servía para comprar. Ahora ellos les darían el dinero, supuestamente, con créditos, un crédito a bajo interés para que puedan realizar las compras. Y con respecto a los 1,000 pesos del bono, sí, se los van a dar, pero se los van a dar a fin de mes, a fin de diciembre. Y es para los de la mínima y aquellos que superan la mínima no más de 1,000 pesos. Si superan la mínima, le van a dar la diferencia que hay entre lo que ellos están cobrando y los 1,000 pesos sumado a la mínima. Es decir, si cobran 5,600, le van a dar, por ejemplo, 5,800 está por arriba de la mínima. Entonces le van a dar 800 en vez de 1,000 o así a medida que avance lo que él esté cobrando y supere la mínima. Es decir, la proporción faltante se la van a compensar hasta 6,600. Ahora ya si gana 6,610, ya no. Ya va no le van a dar los 1,000 pesos, le van a dar los 6,610 que cobra, porque supera la mínima más los 1,000. Hola Rubén, buenas noches. Te quería contar que la mañana siguiente de la votación en Estados Unidos me suena mi WhatsApp a las 6 de la mañana y tengo un familiar en Alemania, me dice: ganó el pato Donald. Yo estaba dormida. Pero luego vuelve otra vez a dar otra llamada y dice, ¿sabes por qué perdió Hillary? Me dice, porque dicen acá los medios en Alemania que Hillary perdió porque es corrupta como la expresidenta argentina, la nombrada Cristina Fernández de Kirchner. Así que no hay nada que diferente entre Hillary y Cristina. En Alemania piensan que fue por él. Mire, Giovannini, usted es una persona muy culta, muy instruida y muy informada, pero la mayoría de sus oyentes no lo somos. Hablamos, llamamos para hablar cualquier cosa. Yo le digo que si tuviéramos políticos como usted, el país no hubiera caído donde cayó, porque hemos tenido políticos ignorantes y ladrones, y lo seguimos teniendo. Alberto de Morón. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndio, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny Giovannini. Rubén, pero a ver si alguien le puede explicar, ¿por qué en la época de Perón teníamos todos los hospitales, un lujo de primera, ferrocarriles con los, por todo el país, el espectáculo que iba a hacer en Señor Retiro, la gente 3 o 4 días de cola, hay 2 servicios solo por día, por mes o por semana? Es una vergüenza esto, tenemos fábrica por todos lados. Yo no sé cómo, y se dice peronista alguno, por favor, destruyeron este país. Acá en Villa Lynch, en Villa Martelli, estaba la fábrica de noche que trabajaba un montón de mujeres. Muy bien, eran los 4 mensajes pendientes que quedaron del día de ayer, cumplimos con ellos. Comuníquese 4535-5999, 4535-5999. Vamos en vivo hasta las 20 en tiempo nacional. Rubén, salude a Sandra Capela, que es la señora de Aníbal, el festejo de la marcha, que cumple años en el día de hoy. Ah, muy bien, acá tenía, sí, Sandra Capela, cumple años, y la saludamos, la esposa del espartano que maneja la camioneta, Aníbal, que siempre nos ha acompañado desde que empezamos con la radio abierta. Muy bien, denuncian un megafraude en YPF, sería un megafraude K en YPF. Sería bueno recordar a la Lilita que ella participó en la denuncia, pero no avanzó, probablemente por su amigo y presunto financista Aranguren. Ahora YPF también vende alfajores y Galucho se fue de YPF con una millonaria indemnización y nada pasó. Es bueno recordar entonces algo de hace poco tiempo. Ricardo Paz Herrera, un pequeño accionista de la petrolera, denuncia las maniobras de Cristina Fernández, Axel Kicillof y Miguel Galucho para quedarse con 46 mil millones de dólares. Esto es la autopista del dinero, K afirma. Esto no es la ruta del dinero K, es la autopista. Esto lo dice Ricardo Paz Herrera, un pequeño accionista de YPF, en un video que envió a Infobae. El caso Petrobras es insignificante al lado de esto. Denuncia un megafraude en la petrolera durante la década ganada. En el video, de manera casi didáctica, relata una serie de maniobras a través de las cuales funcionarios de los gobiernos anteriores se habrían robado 46 mil millones de dólares. ¿Pero quién es Paz Herrera? Es un accionista minoritario de YPF que se animó a denunciar las supuestas irregularidades que se habrían desencadenado durante la administración de Néstor y Cristina, con Axel Kicillof y Miguel Galucho como actores de reparto. Y según los datos recogidos, Paz Herrera sospecha que se cometieron diversos delitos como robo de los activos de YPF, defraudación, evasión, lavado de dinero, fraude a los inversores extranjeros y fraude a los más de 30.000 trabajadores. Además, le imputó las consecuencias económicas que sufrió el país, entre las cuales se enumeró pérdida de autoabastecimiento, importación de energía, pérdidas de reservas del Banco Central, cepo cambiario, restricción de importaciones, recesión y constantes aumentos en las tarifas de gas y combustible. Paz Herrera sostiene que la expropiación decidida por Cristina y avalada por la mayoría kirchnerista del Congreso de la Nación fue para tapar estos desaguisados y no parte de la gesta nacional y popular, como quiso informar el relato. Este fraude, según su denuncia, se habría concretado fundamentalmente a través de 3 operatorias, exportación a precio vil, el gas y el petróleo de YPF lo exportaban bajísimo precio a compañías vinculadas a Repsol en el exterior, luego esas empresas lo vendían al verdadero valor que tenían en el mercado, obteniendo de esa manera ganancias millonarias fuera del país. Pero a la contabilidad de YPF solo ingresaban los montos correspondientes a las operaciones hechas al precio vil. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, YPF, bajo el control de Repsol, exportaba el barril de petróleo a la mitad o menos aún del valor de referencia internacional. Esta modalidad fue denunciada por la AGN en por lo menos 3 contratos en los que YPF exportó por un total de 1.109.491.000 millones de dólares a la mitad de su valor de mercado. Repsol transfirió su patrimonio y al de empresas vinculadas los yacimientos de YPF. Un millón de millones. Estamos hablando de billones. Sí. Un billón. El billón es un millón de millones. Por eso es un billón, 100 y pico de millones. Exactamente. Segunda. Esto es la exportación a precio vil. La segunda de las tres operatorias que declara este informe. Transferencia de patrimonio. Repsol transfirió su patrimonio y al de empresas vinculadas los yacimientos que YPF tenía en el exterior. YPF había comprado en los 90 yacimientos en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia. Esas adquisiciones se hicieron cuando el valor del barril de crudo era de $20 y cuando Repsol los pasó a su patrimonio, el precio del barril era de 100. Con lo cual se hizo de una millonaria utilidad. Y tercero, cobro de exorbitantes y legalmente cuestionables dividendos, muchos de ellos superiores a las ganancias reales de la compañía, pago de honorarios millonarios a sus directores, pago de facturas apócrifas a proveedores inexistentes y el pago de sobreprecios a proveedores. Los fondos obtenidos a través de estas maniobras, según la denuncia de Paz Herrera, se habrían girado a cuentas de España, Estados Unidos y Australia. El dinero se giraba a una sociedad comercial radicada en Madrid, que a su vez era controlada por otra con domicilio en Australia, y las acciones de esta última eran al portador y se sospechan que eran del matrimonio Kirchner. Todo ese desmanejo provocó que bajaran las reservas de gas de 17 a 7 años y la producción de gas y petróleo se redujeron en un 50%. YPF pasó a tener una deuda de 9.000 millones de dólares y con dinero en caja para afrontar sus costos durante solo 22 días, y frente a ese panorama tan oscuro comenzó a planificarse la retirada de Repsol de YPF. A fines del 2010, Repsol vendió el 17% de sus acciones a inversores norteamericanos, operación en la que, según denuncia Paz Herrera, ocultó información relevante. El gobierno de Cristina hacía anuncios sobre el hallazgo de nuevos yacimientos y millonarias inversiones que en realidad no existían, provocando que subieran los papeles de YPF, y entonces Repsol vendía a buen precio a $42 cada acción. Al poco tiempo, al conocerse la verdadera situación de la compañía, las acciones se desplomaron hasta $11 por cada cartular. Ricardo Paz Herrera denuncia que la maniobra habría seguido de la siguiente manera. Cristina Kirchner culpó el desvaneciamiento de YPF a Repsol y por lo tanto era necesario expropiar la empresa, y a cambio el Estado argentino tuvo que pagar la indemnización de 5.000 millones de dólares a Repsol. Este acuerdo se plasmó en un convenio que Galucho y Kicillof le hicieron firmar a la empresa en 2014, en el que Repsol no hacía ninguna concesión mientras que YPF renunciaba a cualquier tipo de reclamo contra la empresa española. Pero aún falta el último paso para completar este multimillonario fraude del que, según Paz Herrera, habría sido partícipe los Kirchner. Era necesario encubrir toda la operatoria a fin de lograr impunidad. Para lograr este plan, Cristina habría contado con la complicidad de Miguel Galucho, Axel Kicillof y el resto de los directores nombrados por la Presidente, de estrecho vínculo con Máximo Kirchner y miembros de la Cámpora. Y de acuerdo con lo que se denuncia, para encubrir el saqueo de YPF, este grupo de personas habría incurrido en violaciones al Estatuto de la Empresa, a la Ley de Sociedades Comerciales y a regulaciones del mercado de valores de la Argentina y los Estados Unidos. Pero no es todo. En abril de 2015, es decir, pocos meses antes de que el oficialismo de ese momento dejara el gobierno, Galucho, Kicillof y los jóvenes de la Cámpora dispusieron que fuera la propia YPF y no una compañía de seguros, como se suele hacer, las que le permitieran mantenerse indemnes en caso de cualquier reclamo que les pudiera hacer en forma personal, lo dice Seprin. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando yo decía que era una gran estafa lo que estaban haciendo? Que habían vaciado la empresa, que nos daban un cascarón vacío. Me dijeron anti-argentino. ¿Y la investigación? ¿Dónde está? ¿A dónde? ¿Qué investigación? Acá no va a haber ninguna. Bueno, pues una denuncia tiene que haber una investigación. Sí, por eso, pero los jueces nuestros investigan. No sé. Castrilli hubiera investigado. Castrilli hubiera investigado. Tenemos un mensaje, vamos a los mensajes. ¿Para qué darnos manijas si es al pedo? Dijo Martín Fierro, es añudo. Cuando nace Barrigón es añudo que lo bajen, decía Martín Fierro. Llámenos 4535-5999. Macri, Rubén, mirá qué linda frase esta. El odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Qué bellas palabras, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros los jubilados. Conseguir esa acción de clase por amor, pero por amor a nosotros mismos, para seguir luchando para sacar esa acción de clase. Eso es lo que tenemos que conseguir. Eso es lo que le pido a todos los jubilados que nos acompañen los jueves, que vengan a las marchas. Hoy éramos muchos, pero necesitamos ser más. No tenemos que ser 200 o 300 personas que muéramos hoy. Dije, señor, dígale a Giovannini que hable más de los jubilados, porque se pasó hablando ayer de lo que está pasando en Rusia, no sé. Sí, para el compañero Rubén Giovannini, en el día del militante a los 44 años, el más grande de los argentinos, Juan Domingo Perón, va esta décima del payador Curubeñel. Tras prolongado ostracismo, volvió nuestro general. Antorcha, faro, fanal, padre del justicialismo, es el de siempre, es el mismo que nos diera protección, fundador de mi nación, líder de la masa obrera que enarboló la bandera de paz y unificación. En el día del militante gritemos ¡viva Perón! Un abrazo del payador Cruñez para todos los peronistas. Suerte, Yanis, gracias hermanos, para todos, chau chau. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Jorge, Tito, Vivian, Jonathan, Espínola, buenas tardes. Hoy la señora esposa de un gran compañero y amigo, como lo es Aníbal, conductor del móvil de la radio abierta, cumple años. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda a la señora Sandra Capella. Muchas felicidades, Sandra. Carlos Rodríguez. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndole, un gran abrazo, lo mismo que para Giovanni Giovannini. Le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, ahora le dice militante. Nosotros en la época peronista no éramos militantes, éramos peronistas. No se le decía militante, porque todo el pueblo prácticamente eran todos peronistas, porque vivíamos contentos. Y estudiamos, trabajamos. En la política de Perón es trabajar y estudiar. Se trabajaba los sábados. La administración pública, los bancos, ahora no. Quiere tener todo y no trabaja nadie. Están los planes sociales, eso se dice militante. Porque si usted no es militante, no le dan el plan social. Y los extranjeros por el plan. Un mensaje para Giovannini y Emilce y todos los que escuchan. Quería decirles que hay una nueva carancha, pero es bipolar, que hable de su afano, no de la primera y última dama, de la mujer de Menem, de Zulema, que fue una madraza. Que hable del afano que hizo ella, que no se meta para atrás, media loca. Desde el conurbano. Giovannini, pasa ese mensaje. Hola, Carlitos K. Bienvenido a la patria, mi teniente general Juan Domingo Perón. Viva la patria querida, suya y la nuestra. Viva la patria, ayer, hoy y siempre. Un emocionado abrazo peronista. Bueno, viste los políticos que hay, no sirven, porque ellos gobiernan porque quieren tener un dinero para ellos, y cuando alcanzan a tener su objetivo, no les importa nada después que vos lo sigas votando a los años siguientes, porque total, ya tuvieron lo que ellos anhelaban y no se preocupa más por hacer cosas, dejan todo abandonado, ¿viste? Entonces son de vuelo corto, de mente pobre, porque un tipo que es inteligente hace las cosas bien con inteligencia para que la gente lo vuelva a votar pero como eso va, van por interés, ¿no? Hola, Giannini, Macri. Escúchame, te quiero decir algo. Giannini, escúchame. Yo pienso que tendrías que hablar más por los jubilados. Vos te dedicas a la política. Pues, mira, quien no era peronista, antes no se va a hacer más peronista con todos los 30 años que ya tuvimos que aguantar. Si vos no te ponés a crear un partido, la verdad que vos mismo decís que son todos unos tránsfugos. Así que no sé para qué hablar ya, pero ya pasó, pero ya pasó, ya pasaron un montón. Hablar del problema que tenemos nosotros. No te vi en la marcha hoy. ¿Vos crees que yo hable de los jubilados? ¿Y qué hacen los jubilados por ustedes mismos? A ver, contestame, ¿qué hacen ustedes por ustedes? El que pone la cara soy yo, pero ustedes no los veo, ¿eh? Hay 5 millones, 6 millones de jubilados. ¿Y los que peleamos cuántos somos? ¿Y ahora me venía a decir lo que yo tengo que decir? Me parece que estás meando fuera el tarro, hermano. Desde el conurbano, un abrazo a todos los peronistas, Giovannini y Emilce. Les digo que ya me conoce Giovannini y Emilce, que mi marido hace 9 años que murió el 17 de noviembre, el día del militante peronista, a las 8:25, y que fue más peronista hasta los huesos. Un abrazo, besos, no me identifico por no que me tiren un tiro, carajo. Las Fuerzas Armadas les dio grandeza y no supieron. Mirá, Giannini, no lo defendas tanto a Perón que Perón. Señor Giovannini, no hay que hacerse mala sangre. Nosotros somos peronistas. Gracias a Dios que yo tengo una buena jubilación porque trabajé en el banco con Perón. Y ellos le cortaron las manos. Fueron unos hijos de puta, otra cosa no se puede decir. Porque en la vida, yo tengo 90 años. Y usted me saluda el 8 de octubre porque cumple los 90 años. Le digo, peronistas somos nosotros. Hace de la cartel y había que sacarlo de ahí. Pero como hay libertad, lo dejan hablar de cualquier porquería y cobra. Menemismo reciclado, el gobierno dejó a más de 100 pueblos sin trenes. Hay pueblos como Chascomús y Pringles. En total son 670.000 habitantes incomunicados en 104 pueblos y ciudades y más de 670.000 habitantes que vieron pasar el tren por última vez en tiempos de Cambiemos. Fue en el 2016 el gobierno de Macri que dejó aislados sin trenes a esa cantidad de pueblos. Lo hizo mientras Mauricio Macri anuncia un faraónico proyecto ferroviario dedicado exclusivamente al área metropolitana. Esto es lo que reveló el diario Tiempo Argentino. Es que el 30 de junio pasado el Ministerio de Infraestructura bonaerense anunció la suspensión de todos los servicios prestados por la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial, más conocida por UEPF. Que es la razón comercial de Ferrobaires, aduciendo razones de seguridad y hasta nuevo aviso. En el año, los ramales que van a Tandil, 25 de mayo, Chascomús, Bragado, Junín y Alberdi, a Bahía Blanca, vía Pringles y a La Pampa quedaron vacíos y también se encuentran Coronel Boer, Cacharí, Hinojo, Las Martinetas hasta La Prida, el lugar de donde es oriunda la vicepresidente Gabriela Michetti. A Chascomús llegaban dos trenes, el de Ferrobaires desde Alejandro Korn y el semirrápido chino desde Constitución, que fue inaugurado en diciembre de 2014. Ya no pasa más. No hay explicaciones. La excusa es la falta que tienen las señalizaciones, que dice que están falladas, pero los trabajadores aseguran que no hay riesgo. Esto es lo que dijo el diputado bonaerense José Ignacio Cote Rossi, que presentó un pedido de informes en la legislatura provincial que aún está sin respuesta. El plan de Cambiemos para los trenes se complementa con la transferencia de servicios ferroviarios del Estado Nacional a provincias y municipios sin posibilidades económicas y operativas para sostenerlos, como en los años 90, a contramano de la ley aprobada en el 2015 con apoyo del actual oficialismo, que obliga a recuperar para Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, todos los ramales concesionados a las provincias por Menem. Esa es la idea que se pretende aplicar en Neuquén y Chaco. El tren del Valle, que une Chipoleti y la capital neuquina, iba a extenderse a Plotier y General Roca, sería la primera víctima de este proceso. Aníbal Tortorielo, de la coalición cívica ARI, intendente chipoliteño, ya avisó que las arcas municipales no están en condiciones de asumirlo. Los trenes que circulan por Chaco, en 2010 habían pasado al Estado Nacional, volverían a la provincia si prospera la iniciativa impulsada por el senador Ángel Rosas de la Unión Cívica Radical. Esto lo asegura el diario en una nota. Así que no vamos muy bien en ese rubro. Muy bien. Ya están las tarjetas para la despedida de fin de año, así que todos aquellos que quieran concurrir a esta despedida pueden pasar por la oficina o los jueves, con la radio abierta, poder conseguirlas. El valor de la tarjeta es de 250 pesos y se realizará el sábado 10 de diciembre a las 12:30 horas en el club de la Dirección del Personal Jerárquico del Ferrocarril Roca, calle José Ingenieros 397, altura Avenida Hipólito Yrigoyen al 6500, en Remedio de Escalada. Ahí nomás, cerquita, cruzando la Avenida Yrigoyen al 6500, allí está el club. Y el día sábado voy a estar haciendo una disertación con los compañeros de Merlo en la calle Real y Almirante Brón, en el Club Laureles Argentinos, creo que era, ¿no? Laureles Argentinos, el club se llama, y queda en la calle Real y Almirante Brón. Y ahí voy a estar junto a todos aquellos que quieran acompañar, que quieran estar, algunos que a veces me hacen preguntas con respecto a la problemática previsional, también pueden ir y hacer las preguntas que ustedes quieran, porque voy a ir y va a haber una especie de debate posterior, así que todos aquellos que quieran concurrir y que son de los alrededores, que yo sé que son muchos los que escuchan, podrán hacerlo. La dirección concreta de este club es calle Real 540. Calle Real 540 vendría a ser Real y Almirante Brón. Así que los espero a todos el día sábado, aquellos que quieran concurrir y quieran participar de este encuentro que vamos a hacer, donde voy a dar una charla sobre la problemática nacional. Y le voy a decir a algunos oyentes que este programa habla de todo, porque el problema del jubilado es muy simple. El problema del jubilado es el problema que acarreamos desde hace 30 años, no es de hoy. Y los jubilados no hicieron mucho para que esto no ocurriera, porque yo me recuerdo muy bien que cuando yo les decía lo que les estaba pasando y cómo le metían la mano en el bolsillo y lo robaban, muchos jubilados me llamaron para decirme que yo le metía veneno en la cabeza, que le podría la cabeza a los jubilados, que todo lo que yo decía era mentira, pero no se preocuparon de ver si era cierto o es mentira. Y hoy le están dando una reparación que yo se los vengo diciendo es una estafa nueva, pero no los veo que se preocupen y vengan a acompañar y a pelear. Entonces, no vengan a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Porque para poder exigirme, primero tienen que ustedes demostrar que se juegan por ustedes mismos. Porque yo no los vi a ustedes. Yo no vi 200, 300 mil jubilados reclamando porque les están robando. Sí lo vi ir a los abogados a llevarle los juicios. Pero ninguno fue a poner lo que nosotros ponemos, que es la cara, y pelear para que saliera Badaro, y pelear para que saliera una ley que vetaron, y pelear para que hagan una acción de clase. Ahí no los veo, ahí están todos ocupados, y encima me quieren decir a mí qué es lo que yo tengo que decir, cuando si saben algo de lo que se trata del problema de jubilado, lo saben gracias a 10 años de pelea que llevamos nosotros en la calle. Entonces, por favor, ubiquémonos. Este programa trata la problemática nacional, la problemática geopolítica, porque hoy la problemática nacional política está totalmente concatenada con la problemática mundial. Y si no entendemos lo que pasa en el mundo, mucho menos vamos a entender lo que nos pasa a nosotros. Así que al que no le guste esto, y yo lo lamento, cambie el dial o bánquesela. pero no me vengan a mí a decir lo que yo tengo que tratar en el programa. Porque el programa habla de todo y sobre todo. Hasta hablamos de deporte con los muchachos de acá de APL. Somos Deme de 20 segundos, por favor, porque hay un oyente que está pidiendo los teléfonos de la oficina. No, no vamos a poder pasar su mensaje, pero sí se los vamos a pasar al aire. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, con esto ponemos punto final al programa del día de hoy y los dejamos acá, que ya está Emiliano Sapia para hacerse cargo de este, que es el programa que ya comienza, APL Somos Fútbol. Buenas noches, buenas noches a todos los veo que están combinados de ropa. Tenemos un lindo programa hoy. Vamos a estar hablando del partido que se viene entre San Lorenzo y Gimnasia de La Plata, una nueva fecha del fútbol argentino que se viene. Seguimos analizando lo que dejó la selección argentina. Programa con notas, con invitados, tenemos de todo en el día de hoy, quédense. Muy bien, buen programa. Nosotros estamos acá mañana a partir de las 19. Chau. Belgrano AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio. Radio Belgrano. AM650, marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen a unas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través...